buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Fronteras Radio y a Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. A través de la frecuencia modulada, a través de internet también. Y hemos comenzado con una sintonía muy bonita. Se llama The Chamber, es de Michael Field, de los Cánticos de la Lejana Tierra. Y que tiene un significado especial para esta agrupación que Lito no se acordará. Joaquín no sé. Bueno, pues se me acaba de parar la pista. Buenas noches. Un momentito. No, Windows creo que ha dicho algo. No le hace mucho chiste la canción aquí. No, es que si yo le doy, era la pista 11, y le doy al 12, ya sale. Te salta. No, sale Kira, ¿eh? Aquí está. Es que la tengo por pista. Esta canción, esta música, esta banda sonora, era la que estaba puesta cuando la agrupación Magallanes no existía en Jerez. Estábamos en la agrupación Orión. Yo no sé si tú estabas. No. Tú no estabas. Y fue cuando Lito apareció por primera vez, ¿eh?, que hicimos una exposición de telescopios en el Callejón de los Bolos. Donde iba a estar el telescopio más grande de... Exacto, del mundo. Del mundo. Uno de los 10 más grandes del mundo. Y la música que teníamos de fondo era esta, que llegó Lito y yo, qué pedante este, ¿sabes? Este quién es, que sabe aquí tanto de... Y fíjate tú, ¿eh? ¿Qué vas? No era pedante para nada, ¿eh? Llegaste muy humilde. ¿Estabas tú en primero? ¿Estarías tú? ¿Tú estabas en Sevilla? Primero de carrera, sí. Exacto, era jovencillo. Y el primer personaje de la agrupación que conocí fue a nuestro actual Dagua, antiguo Luis María. Y bueno, pues... tiene el honor de ser la primera. Quita esos cascos, quítalo del micro, que se acoplan ahí. Ahí está. El primer astrónomo aficionado que conocí de... Yo de Dagua recuerdo haber estado en el campo explicándome los objetos Messier. Y decía, porque nosotros los astrónomos. Y yo decía, joder, astrónomo, tío. Tío, importante. No, tú sabes, yo lo de Lito, lo que yo he hecho antes de pedante, es broma, porque Lito no ha sido pedante nunca. Pero sí me acuerdo que llevabas un librote de fotocopias, porque antes no íbamos con CD, antes eran libros de fotocopias, de los algoritmos astronómicos. ¿Te acuerdas el librote aquel? Todavía... Eso me ha hecho aprender mucha, aparte de mucha astronomía, mucha informática. Uf, aquello era horroroso. Pasar los algoritmos a código máquina... Estamos hablando de 1996, 95... Yo, como siempre, intentando saber cómo funcionaban las cosas y por qué le dabas tú a un calendario celeste o al Cosmos, que era el programa ese simulador, en MS2. Y te decía a la hora que se ponía el sol, a la hora que salía la luna, a la hora que... Y no ya fue cuando dijo, yo voy a hacer un experimento. Bueno, fue cuando ahí lo dijiste. Todavía está el experimento ahí. Bueno, ha pasado el tiempo, han pasado muchas cosas... Ha habido hasta choques de cometa contra el planeta. Ha habido eclipses de sol, sí. Unos cuantos. Eclipses de luna ha habido muchos más. Ha habido dos cometas grandes, el Yakutake y el Halley-Bupp. El Halley también pasó, sí, en este tiempo que nos conocemos. Decepcionante Halley. Han pasado muchas cosas, ¿no? ¿Qué más? Muchas lluvias de estrella buena. La semana pasada pasó. Y la semana pasada vimos un eclipse híbrido. No, yo no hablaba por lo del eclipse. ¿Tú de qué hablabas? Yo es que hubo una medio invasión o algo, ¿no? lo del eclipse estaba programado, lo de la invasión también. Ya te da, que no tenía micrófono. Lo de la invasión, que está bien, estaba también, sí. Gracias a nuestro grupo de correo nos pusimos de acuerdo. Ha estado bien. Podría haber salido mucho peor y yo creo que salió más que medianamente bien. Yo me he escuchado y a todos nosotros y bueno. Salió bien, ¿eh? Sí. Yo había hecho los deberes. Aparte de leerte de leerte lo que tú decías que teníamos que hacer, yo me había escuchado casi dos veces la emisión que anda por la red de un aniversario que hizo Luis del Olmo. Sí, con, en castellano, ¿no? En castellano, con no cambió las localizaciones ni los nombres, pero hizo una dramatización igual que hicimos más o menos nosotros. Y me lo, digamos, para explicarme pues, lo del actor, pues me metí en situación con él. Y comparado con ella, pues mira, dentro de nuestra modestia. Yo este sábado vi las dos pelis. Vi no enteras, sino vi los comienzos, ¿no? Y el de Tom Cruise tiene unos efectos especiales buenísimos, pero no es lo que es, ¿verdad? No. Que empieza muy bien. Hombre, tiene unos efectos especiales chulos, pero no es la novela. Me gusta más la primera parte que a partir de cuando ya está Tom Cruise con un hijo, ¿no? Sí, con la hija. Ya empieza con la hija y empieza a sufrir. Esa parte ya flojea, pero la parte de la invasión no está malota. Sí, pero no es lo que escribió Owen. No, es mejorable bastante, vamos. Bueno, pues vámonos que nos vamos al eclipse híbrido nublado de sol que hubo el domingo pasado. Aquí por lo menos se soportó. Leíamos en Twitter, la mayoría de España no lo estaba viendo. Uh-huh. He visto unas fotos por ahí, una de Nueva York, chulísima, y otra de Jordania. El sol anular, el eclipse anular en Jordania. En Jordania. Poniéndose en el mar, unas fotos. Él me ha dicho uno, pues tenemos que ir a Jordania a verlo otra vez. Yo ya eso no lo cuentas tú, ni loco. Porque hay una cosa misteriosa de estos eclipses, que son los aros, ¿no? Estos ciclos que hay. Uh-huh. ¿Qué posibilidad hay de que un mismo eclipse se repita exactamente igual en un mismo sitio? ¿Puede pasar? Habría que hacer números, pero hay ciclos, como tú dices, el ciclo combinado de movimientos tierra, o sea, luna-sol, o sea, luna-tierra en realidad, porque el sol se considera, si existe ese ciclo, pero que llegue a ser tan exacto para que la sombra pase dos veces por el mismo sitio, ya no te sabría decir con cuánto. Yo recuerdo. Muy difícil. El más bonito que yo he visto fue un eclipse parcial, porque total no he visto ninguno, que se puso el sol. En Crota lo vi. En el agua. Se puso el sol en el mar. Sí, yo. Me acuerdo. En Crota lo vi yo. Y fue precioso. Yo tengo el de la expedición a Madrid, que el anular fue más espectacular que ese, pero ese. Ver un sol con cuernos. Así, es que con la sombra, las fotos yéndose por el horizonte. Las fotos parecían una luna. Parecía una luna creciente. Fue muy, muy bonito. Además, se puede aprovechar ese tipo de eclipse si hay contaminación suficiente o hay bruma, poder ver el sol sin protección en justo cuando se está poniendo. Llegaron nuestras gafas. La verdad que se ve bien. La verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Pero lo que se ve más bien. Más justo que. Llegaron de milagrito, vamos, ¿no? Sí, tengo que decir, las compramos en telescopiomanía.com, si no recuerdo mal. Y le puse un correo quejándome, diciéndole que, hombre, muchas gracias por enviarnos las gafas a lo justo para no verlo, el eclipse. Uh-huh. Me contestaron diciendo. Saludos para nuestro amigo Daniel, en Twitter, Daniel Russer, que es de aquí de Jerez. Daniel, te agradezco que nos escuches en directo, pero que tú vives cerquita, vente aquí al público. Y te conocemos. Yo lo conozco y él no es la primera vez que viene aquí a la radio, porque se venga. Vale. Que lo que estaba contando, que le puse el correo ese, dándole las gracias por enviarnos las gafas a lo justo para que nos las recibiéramos. Me contestaron diciendo que es que en el momento en que las recibieron, las gafas que las mandaron, y que lo sentían mucho, pero que no habían sido su intención. Les volví a contestar y le digo, sí, claro, digo, pero es que es muy extraño que no tengo noticias vuestras y precisamente cuando llamo, después me mandáis un correo diciendo, ha salido. Uh-huh. Digo, eso suena a decir, uy, que se nos ha olvidado. Claro. Digo, que seguramente llevarás razón. O sea, nada, me han dicho que no me pueden compensar montándome un eclipse para nosotros. Está claro. Pero nos han mandado un ticket de descuento para la próxima compra. Con lo cual se les agradece. ¿Para el año 2017? Estaba mirando, me equivoqué, el año 2017 sí, seguro. No, si estamos hablando del eclipse total, el eclipse total que veremos España, en España, no es para el 2017, me equivoqué de fecha, es un poquito más lejos, 2026, 12 de agosto de 2026. Uh-huh. Pero vamos, que cuando te vienes a dar cuenta, tenemos eclipse total. Hombre, también no es excusa, pero también no es menos cierto, es que cogió de por medio el viernes, que fue fiesta, entonces quizá eso estropeó un poco el llegar el material, ¿no? Sí, sí, sí. Decir que ya ha puesto al Papa lo que es del Papa y al Rey lo que es del Rey, ¿no? Chapó por seguro, Guillo. Chapó. Porque pues sí, funcionan bien. Funcionan muy bien. Seur y MRV funcionan bien. Otras no podría decir lo mismo. Yo me quedé alucinado porque recuerdo que el jueves me enseñé el mensaje de Seur, le informamos que vamos a entregarle un paquete el día 4. Y yo decía, coño, a lo justo. A lo justo para que tengamos las gafitas para el siguiente eclipse, ¿no? Ajá. Y me dice mi hermano, dice, Guillo, ¿por qué no llamas al centro de distribución de Seur? A lo mejor lo tienen ya. Que a lo mejor lo tenían ya, ¿no? Claro, entonces ese sábado yo salí, me pasé por Jerez y estaba cerrado. Cuando vuelvo me dice, hermano, ¿qué? Digo, he pasado y está cerrado. Dice, no, pero esta gente lo tienen en el puerto. Digo, tú tienes el teléfono y dice, espérate, coge y llama. Oye, mira, el paquete, dice, sí, está aquí. Y ¿podríamos pasarnos a recogerlo? Dice, llama dentro de 5 minutos a ver si lo localizo. Mm. Porque claro, a los 5 minutos llamado no lo había localizado. Claro. Y entonces me dice, hermano, dice, llégate tú, y así, a ver si... Y dando calor, a ver si... Sí, claro. Dando un poquito de calor. Y el calor que di fue que cogió el hombre y me dice, pasa, pasa, ahí tienes la fila de paquetes, busca. Y hubo suerte y se encontró. Hubo suerte y se encontró, que por eso tuvimos las gafitas, ¿no? Uh-huh. Pero que en un tris de decir, bueno, pues, mala suerte. Funcionaban estupendamente, ¿eh? Muy bien, muy bien. Es que son el letrerito que pone, cuide las gafas o decésela. Claro, que es como eso, es estropeo, puede colar. Sí, sí. Me sorprendió el Heliopad One, ¿eh? Que el Heliopad One, el nublador. El nublador. El nublador. Y hizo honor a su nombre. Quizás me esperaba un poco más, no sé. Pero sí pude ver, en el momento que se podía ver, los filamentos estos de las llamaradas, ¿cómo diré? Turbulencias, ¿no? ¿Listo? No. Protuberancia. Protuberancia. Protuberancia, ahí está. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. Parecía la yema de un huevo, con unos hilillos así de... Lo mismo, yo te diría que volvieras a mirar en un día totalmente transparente, que no hubiera nubes altas, porque tú puedes ver... Se pudo ver el eclipse. Claro, porque ocular se puede poner más grande también, ¿no? Bastantes minutos, pero con calidad prácticamente ninguna. Que o sea, Lito, que siempre había algo. Se le puede poner ocular más grande, ¿no? Sí. Por eso se le puede jugar con oculares. Es muy exigente con los oculares. Yo lo he probado, hemos hecho muchas prácticas. Y es difícil de enfocar bien, pero cuando lo tiene es espectacular. ¿Qué tiene de particular ese telescopio? ¿Ese telescopio? ¿Porque yo puedo mirar los pájaros con ese telescopio? No. Ese telescopio la luna, es exclusivamente para sol. O sea que ya lleva el filtro dentro. Sí. Tiene un enfoque manual en el cerca de donde está el ocular, para enfocar como se enfocaría con un prismático, con un telescopio, pero tiene otro enfoque que no es un enfoque, es un sistema que separa o junta el par de filtros que tiene, que es el, digamos, la madre del borrego de ese telescopio. O sea, lo que verdaderamente hace espectacular ese telescopio es un doblete, que son dos lentes, de un filtro H-alfa, que deja pasar solo la luz que procede de la ionización del átomo, del electrón del átomo de hidrógeno del Sol. Entonces, justo ese, viendo, anulando toda la demás radiación del Sol y dejando pasar solo esa, es cuando se ven esas características que no te deja ningún otro tipo de telescopio ver. La granulación de la superficie del Sol. no se ve por ningún lado, nada más que con ese telescopio. Las protuberancias, las emisiones de masa coronal, estas que son tan peligrosas, que si tienen en dirección a la Tierra, puede causar los apagones y las auroras y todo eso. Eso se aprecia con ese filtro. Y digamos que el intríngulis de ese telescopio es ese filtro. Eso es verdaderamente lo que le hace peculiar y también caro, para el tamaño que es. ¿Y para hacer fotografía? ¿Fotografía? Fotografía, sí, adaptando la cámara, tienes que buscar un adaptador a la salida de ocular que tiene, que es de una pulgada a un cuarto. Encontrando un adaptador para poder enchufar una cámara, sin problema, se hace. Y una cámara de vídeo igual, se hacen secuencias de vídeo, se hacen time-lapse, de que he visto preciosidades de time-lapse de emisiones de masa coronal saliendo del sol. Time-lapse es de time-lapse. Sí, eso es hacer secuencias de fotos a intervalos fijos de tiempo. Y después esas fotos fijas las cargas con un sistema, con un software de edición de vídeo, y generas una imagen en movimiento falsa, o sea, acelerada. Pero y se hace una película en movimiento de un fenómeno que es lento de por sí, porque ver una llamarada salir, eso puede tardar 20 o 30 minutos en... Sin embargo, chulo son las nubes. Las nubes en eso son... Las nubes o una flor abriéndose y cerrándose. Suena maravilloso, ¿no? Yo he intentado hacer yo no sé cómo consiguen lo de la flor, pero lo de las nubes sí lo conseguí hacer. Pero las nubes se mueven más rápido. Lo de la flor es más lento. Y yo estuve a punto de hacer un time lapse de eso cuando con mi perra pariendo. Joder. Sí, porque tenía una cámara de vídeo, una filia vieja, bastante vieja, y tenía una opción que era grabar vídeo, y lo que hacía era grabar muy lento. Grababa un segundo al minuto, una cosa así. Iba. Lo que pasa es que mientras minuto se movía el rivalito. La perra. Que decían hacerlo, pero vamos, a puntito a puntito. Bueno, pues si os parece, le eclipse poco hay que hablar porque tampoco fue gran cosa. Mira, perdón, Alfonso, como curiosidad. Yo es que me reconozco muy poquito de esto. Pero yo aprendí una cosa muy interesante el día del eclipse, que fue cómo con el telescopio encontrar el sol. Porque cuando le pones el filtro es todo negro, es que no ves absolutamente nada. E intentar mirar por el centrador es quedarte ciego. Y yo lo había intentado varias veces y no fui capaz. Hasta que gracias a ustedes me dijisteis cómo se hace. ¿Por qué no se podían poner en estación? Por las nubes. Ya teníamos tecnología para poderlo hacer. Eso es lo que yo me pregunto. Sí, teníamos, porque hasta hace poco no teníamos una montura utilizable de día, diurna. Ahora sí, ya tenemos un compañero nuestro, Miguel Soto, que se ha comprado una montura que es utilizable de día, ¿no? Pero necesita dos, lo mismo que de noche, se necesitan dos o tres estrellas para hacer una estación. Pregunta de novato. ¿Qué es poner un telescopio en estación y para qué es necesario? De una manera sencillita. Venga, poner un telescopio en estación alinear el telescopio de tal manera para que anule la rotación de la Tierra. ¿Qué se consigue con eso? A la polar. Ahora explicaré cómo se hace, pero primero el objetivo es compensar la rotación de la Tierra. ¿Para qué? Para que cuando tú centres una cosa en el ocular, se mantenga por mucho tiempo en el centro y no se te vaya, porque la Tierra gira. O sea que si tú apuntas a una cosa del cielo, esa cosa del cielo se mueve y se te va del campo y dejas de verla. ¿Qué se hace? Pues se pone un telescopio de tal manera que haga el mismo movimiento contrario, justo el mismo, pero al contrario de la rotación terrestre. Como un reloj. Y entonces lo que se consigue es que el objeto que pongas en el medio se quede en el medio. Esté el objeto donde esté. Esté el objeto donde esté. Y se consigue. Y escúchame ahora con la oreja, a ver que no me entero. No ser que se ponga, claro. Ahí va, espérate. Si se va por el horizonte ya no hay más remedio. Yo estoy viendo nube. Sí. ¿Vale? De la Osa Mayor. Sí. Y ahora digo, bueno, para ahora quiero ver... quiero yo Antares. Sí. Que está en la otra punta. El telescopio tengo como ve, ¿no? Sí. ¿Entonces ya deja de estar en estación? No. ¿Por qué? Porque se pone el sistema ese de poner en estación es que el telescopio lleva 4 ejes. No 2, 4. 2 que tú lo pones en estación y lo dejas fijos, que son el que da la altura de la estrella polar del lugar donde se va a observar. Qué difícil o sea, la latitud. Qué difícil es explicar si que te vea las manos. Sí, sí. Un eje, moviendo las manos y no te... Un eje se orienta a la altura a la que está la estrella polar y otro eje a la dirección donde está la estrella polar. O sea que yo tengo que saber la dirección la norte, sur, este, oeste, digamos. La latitud mía la tengo que conocer. Sí. Una vez que ya esos ejes están correctamente puestos, que es la madre del borrego, hacerlo bien, tú lo anclas, digamos, con unas palometas o lo que sea, lo dejas fijo para toda la noche y mueves con los otros dos que ya se mueven de una manera tal que anule la rotación terrestre. No sé si me he explicado correctamente, pero es que en la montura son 4 ejes, pero tú solo mueves 2. Los otros 2 son para alinear. ¿Qué haces al mover, como tú dices, de ir de un objeto a otro? Que está, por ejemplo, al otro lado del cielo. Estás mirando al norte y quieres ver un objeto del sur. Pues tú mueves el tubo, pero no como quieras, sino como el telescopio te deje. Porque a lo mejor puede... Porque el telescopio está puesto de alguna manera que se mueve de unas determinadas posiciones, no de otras. Yo lo que quiero llegar es que a lo mejor quiero ver una estrella y no puedo, aunque esté. ¿Por qué? No, se puede ver todas, todas, incluso la polar. Se puede ver cuando está apuntando a la polar, se puede. Pero lo que pasa es que o tú tienes que mover el telescopio de una manera que puede notarse curiosa, porque se mueve tumbado y después gira de un inclinado y cosas raras. Y además viendo al revés las cosas. Eso es otro. O bien darle un botoncito, porque ya la mayoría de las... Lo que tú no puedes hacer es levantar las patas del telescopio y girarte. Y girarte. Entonces eso ya es lo que no puedes hacer. Entonces ya ahí todo el trabajo de poner la polar donde tiene que estar, te la ha chafado. Cosa que más de una vez hemos hecho. No haciéndolo literalmente como ha dicho Joaquín, o sea, cogerlo en peso y cambiarlo, sí, pero darle una patadita le hemos dado bastante. ¿A que sí? Y darle la patadita es hacerle lo mismo. Y o sea, los equipos modernos, ¿tienen algún botón que lo haga? O sea, pero algo le tendrás que decir, ¿no? Al no, telescopio. O lo pones en medio del campo de botón y venga, búscalo. No, el suyo no. Sí. hay algunos que sí. Que, pero es porque se ayudan de, por ejemplo, de los satélites GPS y sabe dónde está. Sí, claro. Y claro, si sabes dónde está, él orienta su eje. Ya sabe, tienes que decirle claro. Dónde está la polar porque lo sabe. Ya polar no se me mueve. Pero normalmente esos después para fotografía no valen mucho. ¿Por qué? Eso es para mirar y para echar un ratito y para echar toda la noche. ¿Por qué no vale? Ver mucho objeto. ¿Pero por qué no vale para foto? Porque la precisión que todavía da ese tipo de montura alineando a la polar no es lo suficientemente buena para que, por ejemplo, cuando tú quieras hacer una foto, te salgan las estrellitas en su sitio. ¿Lo puedes tú hacer manual? Sí, tú puedes afinar. Tú primero le das que el ordenador del telescopio te lo centre o te diga al final alineamiento conseguido. Cuando te dice, como el mío, te dice alineamiento conseguido. Para ti, digo, para porque el nivel de exigencia del ordenador ese es uno y a lo mejor tú quieres otro más preciso, entonces tienes herramientas para hacerlo mejor. Y entonces yo, si yo quiero echarle tiempo, claro, a la 1 de la tarde, que son horas decentes, como el otro día, me gustó mucho la actividad porque era una hora normal, no por la noche. Hasta apareciste, fíjate. Exacto. La hora fue perfecta, porque una vez acabado el eclipse, 2:30 larga, es la hora de ella tomar una tapita. Exacto. Yo salí de misa, me fui allí, luego volví a la otra misa, porque voy a varias. Lo que iba a preguntar, a la 1 de la tarde, digo, quiero ver dónde está Venus. Uh-huh. ¿Lo puedo ver? Sí. ¿Con el tuyo? Sí. No, con el mío no. ¿Por qué? Porque el mío me dice, apunta a la estrella Antares. Ajá. Y ahora ve tú Antares a las 12 del mediodía. Pero porque te... pues no ha dicho que era la polar. ¿No ha dicho que era la polar? Sí, bueno, pero él para, en mi caso, mi ordenador, mi telescopio, te señala, para que tú le pongas la precisión suficiente, te señala, te dice estrellas, que pongas el telescopio mirando a una estrella conocida. Porque la polar, de primera no se puede poner a apuntar a la polar y ya está. Es un proceso de apuntar a 3 estrellas, centrarla, y ya cuando terminas con la tercera, si lo has hecho bien, te diría que está puesto en estación. Pero la ayuda te la da con 3 estrellas, digamos, conocidas por los aficionados, no raras, ¿no? También podrías hacerlo por la vieja escuela. Sí. Buscar declinación y... Sí, bueno. En este caso, con el mío no, porque es totalmente informe, pero con las monturas que vienen los círculos graduados se podría, claro. Por resumiendo, que el padre que le compra al niño un telescopio, le quiera para el niño, no tenga ni idea, se vuelve loco. Aburre. Este que comento yo, la montura All View, que se llama, que es la única que yo conozco por ahora, que se puede utilizar de día. Además la conoce bastante bien, ¿no? Sí, yo creo que sí, que la conozco bastante bien ya. Te pregunta, cuando arrancas te dice si vas a hacer observación diurna o nocturna, y en el caso de que quieras hacer diurna, le dices diurna, entonces ya las cosas que te pide, no te va a pedir estrellas porque no se ven. Entonces te dice, apúntame la luna. La luna la ve todo el mundo, ¿verdad? Mm. Es fácil de pillar dónde está, ¿no? Mm. Y una vez que... dice, pon, centra la luna. Pon, es la luna. ¿Qué es la luna que te va a pedir que apunte más? No, necesita mínimo dos puntos. Con sol, un ¿no? punto solo, no. Te he dicho que con la polar solo no. La luna y el sol, pero el sol no va a apuntar. No, el sol no te deja. Entonces, ¿qué punta? Te dice día. Júpiter. De o día. Te dice Venus, que se ven de día. Pero se ven de día. Se ven de día perfectamente. ¿A simple vista? Sí. No, a simple vista. A simple vista, sabiendo dónde está, a lo mejor. Pero es que no se sabe dónde está. El cielo brilla tanto, es tan celeste... Ni con el Google, Sky. ¿Qué? Aunque yo mire en el Google Sky y calcule dónde está, no lo voy a poder ver. A lo mejor... No tiene que estar, aprovechando a lo mejor que en simple vista quizás no esté pueda. Separado, sí, pero esté coges un prismático, simplemente un prismático. Y además no hace falta ni un 10x50, ¿eh? Uno más chiquitito incluso. Apunta a donde está realmente Júpiter o Venus y se ve Júpiter o Venus a las 12 del mediodía. Con mucho cuidado y no da con el sol. Sí, claro. Si tiene que estar lejito del sol, no vaya a pasar por allí y te quedes sin vista. La jodamos. Pero ya con la luna y con otro objeto... que hombre, normalmente alguno de esos dos va a estar, aparte de la luna, visible, o Venus o Júpiter estará en el cielo a plena luz. Imagino que el telescopio o la montura, si te manda la luna al principio, cuando te digas Venus o Júpiter, ya te va a llevar más o menos. Con lo cual tú miras y si no aparece, pegas un pequeño barrío buscándolo. De hecho los dos intentos que ha salido satisfactorio, empiezo con la luna, que es lo más fácil, y ya el Venus, que en este caso, que es el que utilizaba el segundo, me lo ponía. Es lo más fácil si está la luna, ¿no? Hombre, ya empezamos a complicar la cosa. Si ya quieres poner que en estación en luna nueva... O que esté nublado como pasó el domingo. Claro. Pero cuéntanos, Lito, por favor, cómo se hacía el hilo este por donde empezaba. O sea, cómo buscaba yo... ¿Cómo me enseñaste a buscar el sol con el ocular del filtro puesto? Que no se ve absolutamente nada. Y claro, mirar por el buscador es una... No se puede mirar por el buscador. ¿Cómo lo hiciste? Que me pareció increíble. O sea, curiosísimo. Decir, joder, ¿cómo no he caído con un péndulo. Un saurí. Pues mirando al suelo. Mirando al suelo. La sombra. Tú estás mirando por un telescopio que es un tubo. Y tú mueves el tubo alineándolo con el sol. Claro. Hasta que tú veas que la sombra del tubo es perfectamente circular. Y cuando es que cuando ya lo ves casi como, circular, como es que está casi casi apuntando. Se fue con el Lidl, pero a mí me resultó todavía más curioso lo otro. Y cuando ya tienes el tubo más o menos, casi está apuntando al sol, pones tu manita, porque no puedes poner el ojo, pones tu manita, la palma de la mano, en la dirección del buscador. Todo esto patrocinado por la ONCE, ¿eh? Sí. Que ahí hace cliente. Y entonces, si la has hecho más o menos bien y haces un pequeño barrido circular, te aparecerá el plan, lo que hacíamos de chico con la lupa del sol para quemar las hormigas, pues te sale el dibujito del sol. Sol, un solecito en chiquitito, enano. Que quema. Que, bueno, el buscador no tampoco quemaba, es no ninguna... Yo me digo miedo, digo, nos vamos a quemar, ¿no? O sea, no te quemes, Ignacio, sí. Tranquilo. Y ya lo que haces es, dentro de la sombra que te da el propio buscador redonda, poner el punto brillante del sol en más o menos en el medio. Y una vez que está la imagen del sol en el medio de la sombra del busca, ya debería de verse por el ocular. Y si no, pues se le da un meneito al ocular y sale. Lo encontraba ahí. Es complicado. Eso sin yo... tener... lo más difícil que yo en esto, para aprender a hacerlo, es evitar la tentación de hacer así y mirar por el busca. Porque lo hago tantísimo por la noche que cojo un telescopio y lo mío es automático, mirar por el busca. Pero es que no se puede mirar por el busca, te quedas ciego. ¿Y no es mejor mirarlo online que yo? Tanto follón ahí, ¿no? Online, pongo una tecla, piña, ¿qué bien te ve? Esto es la diferencia que tenemos tú y yo. No sé, tú vives muy feliz con las cosas, con el ciberespacio, y yo tengo que palpar. Yo soy como Santo Tomás. Encima, y supongo yo que muchísimos de los astrónomos aficionados que me estén escuchando ahora me van a dar la razón, y tú que eres de los novatos, bueno, novatos. Sí, ¿no? Bueno, comparado con Lito, somos novatos todos. Con Joaquín, Joaquín también sabe. Todo el jaleo que ha montado de telescopio, y luego no mira, mira, le da para que mire a la gente. Sí. El astrónomo aficionado parece que disfruta más con que la gente mire que mirando él. No sé. Yo por lo menos hablo por mí. A mí me gusta más ver la cara de alguien que no ha mirado, que no ha visto un eclipse, verlo, o una galaxia y que la ve por primera vez y se da cuenta de lo que está viendo, porque es un borroncito. Digo, espérate, que este borroncito te... o un eclipse, pues esto está pasando, ¿por qué? No sé qué, no sé cuánto. Esa, no sé, yo... Claro, depende verle también... Verle la cara. De la emoción que algunas personas sí la expresan. Y la satisfacción de los niños, porque vinieron unos cuantos niños. Eso quedaron como, ostras, ¿qué es esto? Hombre, también yo he visto a Lito en su salsa una vez en Tabizna, que estuvo hasta que salió el sol. Tío. Y yo decía, pero vamos, no va a dormir ya, ¿no? Por favor. Y decía, fatiga de tío. ¿Qué pasa? Que ya no se ve. ¿Qué le pasa al ocular? ¿Qué pasa? Está claro, ya el cielo no está negro. Y hasta que salió el sol, tío. Desde las 10 de la noche. Uf, es horrible. Es una noche de esa impepinante. Yo no aguanto imposible eso. Imposible de despegarme del... Bueno, pasión. Pues, oye, pero sea. Es verdad, sí. Yo paso más tiempo enseñando que viendo. Pero que pasan casi todas las agrupaciones de... A lo mejor en eventos especiales, digo yo, en el 2000, ¿cuándo es? En el 2026. 12 de agosto de 2026. A mí no me molesten, porque los dos minutitos de totalidad me parece a mí que no. No, pero... La de mi casa con la llave hecha. Pero escúchame, cuando vimos, que no lo he recordado, que para mí ha sido uno de los fenómenos astronómicos más curiosos que no vamos a volver a ver, que fue en el tránsito de Venus, hubo tiempo para verlo todo el mundo. Sí. Allí no hubo empujones, quítate, que lo voy a ver yo, ni hay, nunca hemos tenido esos problemas, ¿verdad? Sí, ese es un evento que dura lo suficiente. Lo de los eclipses totales está la cosa del tiempo un poquillo limitado. Sí, pero el eclipse total también es para disfrutarlo. El eclipse total no, vamos, yo no lo he vivido, pero por lo que se ve en la secuencia de los documentales de cuando se está... Es más espectacular no ver el sol en ese momento que ponerte a mirarlo. El minuto ese de oscuridad total raro, en vez de estar mirando al sol, mirar el horizonte, claro. Mirar la gente que está alrededor, porque estará empetado de peña, yo creo que es más espectacular que verlo. El verlo es la llegada a la totalidad y la salida, pero mientras que está total, creo que es más espectacular. Mira, pregunta Alfonso, de física, os vaya cagado con la pregunta. Espérate, volviendo al programa de la semana pasada. Tú. Hoy ni guión ni leche. No, ¿te acuerdas que decía tú, ¿se puede ver un eclipse total en el polo? Sí. Pues mira, en la página, en la Wikipedia, eclipse solar del 12 de agosto de 2026, dice, es el siguiente eclipse europeo tras el del 11 de agosto del 99. El eclipse total será visible en Europa, solo en Islandia, España y dos parroquias del extremo nordeste de Portugal, Guadramil y Río de Honor. Después de comenzar en las costas rusas del mar de Láptev, con el sol de medianoche, atravesará las regiones polares del norte y rozará muy de cerca el polo norte, 98,6% de ocultamiento del disco solar. Es curioso. No, 96 por 90, el círculo polar. 98,6. 98,6 en el círculo casi, polar. Casi total, ¿no? Un anillo de diamante. El anillo de diamante. Pregunta que os vaya a cagar por las patas abajo, porque eso no sabéis responderlo. Vale. ¿Qué objeto necesito tener? ¿De qué tamaño? ¿Y a qué altura tengo que ponerlo para que podamos tapar el sol? Y que se note la sombra. No, una hoja de papel no la pongo delante, no me vale eso. ¿A qué altura en el espacio tiene que haber algo que pueda tapar el sol? Por ejemplo, tenemos la Estación Espacial Internacional, que tiene un tamaño, uh-huh, está a una altura y eso no tapa el sol ni soñando. Yo tiene fácil, ¿no? ¿El qué? Tamaño de la luna, la distancia de la luna. Antes no se puede poner el mismo diámetro angular, ya está. Te calcula el diámetro angular, se calcula con el diámetro normal que tú mides con una regla, lo divides por a la distancia a la que tú la pones. La pregunta que tiene que ser la misma. Lo que voy a hacer que la de la luna. Si yo tengo un objeto que fuera el doble de grande que la luna y estuviera a la mitad de distancia. No, al doble no. Que fuera a la mitad de la luna y estuviera a la mitad de distancia, también taparía el sol. Claro, cuidado, la distancia va al cuadrado, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? Porque el ángulo se mide... Pero yo no estoy hablando de ángulo, estoy hablando de líneas rectas, ¿no? Entre sol y algo por medio y yo. Sí, pero que... Yo lo que quiero es algo que me tape el diámetro entero del sol. Sí, sí, sí. Si la luna está... Tiene un diámetro y está a 300.000 kilómetros. Si yo pongo un objeto que tenga el doble de diámetro que la luna, otra vez con el doble, la mitad de diámetro de la luna, y lo pongo la mitad más cerca, a 150.000 kilómetros, ¿taparía de idéntica manera al sol o no? Yo te digo que creo que no es lineal, ¿eh? Yo juraría que va partido por D cuadrado, o sea, objeto. Esto no sirve para nada. La mitad... Un objeto, la mitad de la luna, o sea, el doble o la mitad que pasara de la luna, tendría que estar la cuarta parte más cerca. Porque estás hablando de la superficie. Porque tiene que ser claro, la idea, supongo, tiene que ser igual superficie. Claro, Lito, la gracia será un círculo, sí, que cubra la superficie del cono imaginario que hay entre el sol y el punto que estoy mirando. Que no es lineal. Creo. No es lineal. Está dividido por D cuadrado. O sea, si tú pones los tamaños de lo que tú vas a interponer, lo pones a la mitad, a la tercera parte, a la cuarta parte, el radio tiene que ir, o sea, la distancia tiene que ir al doble... Al cuádruple, a la novena, al número que has puesto al cuadrado. O sea, porque, pero vamos, lo que me refiero sería muy complicado hacer algún objeto, por ejemplo, que pudiera eclipsar, o sea, quitar la luz del sol, que diera la sombra a una ciudad, por ejemplo, como Barcelona. No. Tendría que ser un objeto muy, muy grande o muy cerca. Hombre, eso, ponerlo muy cerca. Eso en una película de James Bond, ¿no? Eso los malos, que quienes son peleas. Ahí, ¿cuál es el satélite? Hay un satélite, no me acuerdo cuál es. ¿Que da está sombra? Mirando. ¿Que da sombra? Directamente al sol. El Soho. El Soho. Exactamente. Ah. El Soho, que no me salía. El Soho tiene un eclipse permanente con un disco que le han puesto a la distancia adecuada para que la imagen que llega del sol esté tapado permanentemente por ese objeto, y ese objeto está delante del satélite, tiene un palito y un disco, y ese está apuntando al sol. ¿Y eso no lo puede hacer aquí en la Tierra? Eso tiene que decir, claro. Pregunto. Se puede hacer, claro. ¿Y ustedes son capaces de hacerlo? Pero ¿para qué, no? Pero bueno. Bueno, pero ¿por qué no? Claro. Entonces, ¿por qué tanto interés cuando un eclipse total, lo científico, que vamos a ver la corona solar, bla, bla, bla, si no se puede hacer artificialmente para verlo? Claro, tapando el disco se podría ver la corona. Pregunto. Sí. Entonces, ¿para qué tanto jaleo con los eclipses de sol? El sol lo hace. Aparte de lo que... y los telescopios solares que hay en Canarias y en el observatorio de Roque, los muchachos, eso estudian la corona solar. No hace falta esperar un eclipse total para hacerlo. Ya se hace, claro. Ya se hace. Vamos a hacerlo, ¿no? Claro. Sí, pero después hay que tener el aparato para registrar la corona, ¿eh? Pero por lo menos la veríamos. Son coronógrafos. Bueno, coronógrafo, precisamente. Claro. Se llama eso, un coronógrafo, que pues, no es barato. Tesorero, ¿cuánto queda este año? ¿Estamos en noviembre? ¿Cuánto ha quedado? ¿A cuánto queda? ¿A cuánto sale un coronógrafo? No lo sé, ¿cuánto puede salir el casarro? Yo qué sé, pero busca no precio. Me parece que no es barato. Busca precios de coronógrafos. Coronógrafo, ¿no? Ahora te saldrá algo para los dientes. Vamos, la corona de, que también son caras las coronas para los dientes. Escucha, que se nos va el tiempo. ¿Qué ha pasado en la India? Cuéntanos. Pues mira, una noticia que escuché el martes en la radio, inmediatamente me tiré por el internet a buscar datos. No voy a leer el artículo porque esto es un rollo ponerme a leer, pero sí algunos detalles curiosísimos. Resulta que los indios tienen una pugna, yo creo que es así, incluso lo ponía el periodista que escribe el artículo. Los indios están totalmente picados con los chinos, casi estamos viviendo una segunda carrera espacial, como en su tiempo fue los soviéticos con los norteamericanos, para demostrar que ellos son la potencia pujante de Asia. Entonces China ha fracasado. China en el 2011 intentó mandar un satélite artificial a Marte, ha sido fallido. De hecho, a día de hoy, según estos datos que he encontrado, se han intentado 51 misiones a Marte, de las cuales solamente 21 han sido exitosas. Y la India parece que está en camino de conseguirlo, además con una cosa que me parece que es el futuro, tal como se está viviendo hoy en día en la sociedad. Este te lo voy a leer, dice: la misión a Marte iniciada en 2012, es decir, que lo han hecho en muy poco tiempo realmente, desde que dicen vamos a intentarlo, 2012, solo ha costado 4.500 millones de rupias. Yo de rupia no entiendo, en euros son 54 millones de euros. Hombre, es un capital. 54 millones de euros. No es dinero, ¿eh? Canal Sur debe 80 millones. No es dinero, exacto, a eso es lo que voy. O sea, hay una y Canal Low, no te digo nada. Una filosofía hindú, que es que estos son los dos detalles que me han resultado curiosísimos de estos señores hindúes, que hay una filosofía que se llama Jugad, con dos A, que es un principio que consiste en encontrar la solución menos onerosa en cualquier caso. ¿Menos qué? Onerosa, cara, ¿no? Más barata. Claro. Y los tíos, pan para adelante. Y una segunda cosa muy, muy interesante que me ha parecido muy curiosa, es que espérate que encuentre el punto justo en el que está, es que el cohete que lleva, dice, el cohete que debe propulsar a este, se llama Mars Orbiter, no es ni mucho menos lo bastante potente para su misión. De hecho, es barato relativamente esta misión. Los ingenieros de ISRO, que es la Agencia Espacial Hindú, pues tuvieron la idea de poner a girar la sonda alrededor de la Tierra durante un mes para que gane velocidad suficiente como para escapar a la fuerza de gravedad terrestre. Es decir, estos señores han tenido la lumbrera, la chispa en la cabeza de vamos a utilizar un cohete que no sea capaz de subir fuera de la Tierra. De hecho, dice que el satélite tiene 1,3 toneladas, ¿vale? El cohete nada más que ha sido necesario sacarlo de la atmósfera y a partir de ahí, como si fuera una onda, vueltas y vueltas y vueltas, hasta que sea capaz de escaparse. De hecho, dice que esto llegará allí para el 2000... espérate que lo encuentre... para el año que viene. No te encuentro ahora mismo exactamente dónde está. Pero me parece muy interesante esta forma de trabajar. Te voy a hacer una pregunta que te va a morir ahí ahora. Va a sudar tinta. Me voy a tirar. ¿Tú sabes que los señores que viajan en los cohetes espaciales americanos son los astronautas? Ya sabes lo que te voy a preguntar. También sabes que los que se montan en los cohetes rusos son los cosmonautas. Asimismo, también sabes, los europeos son astronautas, ¿no? Espacionautas. Espacionautas. Ah, pues mira, eso no sabía yo. O franceses, creo. También sabes que los chinos son los taikonautas, pero los indios... Y es que eso se lo acabo de preguntar cuando tú estabas prestando los controles a Joaquín y no he sido capaz de quedarme con la retentiva de cuál era el nombre. Pues, Joaquín, por favor. Mira, por lo visto se van a llamar biomanautas. Eso, lo acuérdate de lo que yo tomo para las mañanas para no engordar. El biomanán. Con V y Y. O sea, todo escribe como los niños hoy. Los niños hoy cómo escriben, al contrario de cómo deben. Pues tú piensas biomaná, lo pones al contrario y te sale biomanautas. Pero antes se llamaban gaganauta. ¿Te acuerdas de Lady Gaga? ¿Eh? Y también. ¿No os parece eso una barbaridad, no? Que cada... una tontería, ¿no? Nautas. Por cierto, hablando de Lady Gaga, creo que me han soplado... que quiere grabar un vídeo desde... quiere subir al espacio y grabar un vídeo allí. O sea, que es otra excentricidad de la amiga. Os mandaré... Es que no tiene nada que ver con la astronomía, tiene que ver con la geografía. Que bueno, que la geografía tiene que ver con la astronomía. Un vídeo que vi ayer de Justin Bieber, ¿cómo se llama? Bieber, ¿no? Justin, sí, el niño este. Sí, el niño este. Digamos. Bueno, le preguntó un presentador de televisión, que más o menos lo sabía, ¿en qué continentes has estado? Dios mío. Y el niño se queda como de lado, ¿no? Ese continente. América del Norte, América del Sur, Canadá, niño. Vamos, horrible. Ya os voy a mandar el vídeo, ¿eh? Escucha. Horroroso. Alfonso, tú que te gustan mucho las nuevas tecnologías y eso, ¿te parecería gracioso, curioso, interesante que con este hilo de preguntas, o sea, cosmonauta, astronauta, biomanauta, taikonauta, ¿por qué no le preguntamos a la audiencia, a los amigos que tenemos por ahí escuchándonos, qué nombre le pondrían a los españoles? Hostia, tío, ahí, eso está bien. No vale toreros, ¿eh? Yo esa ya te, por favor. Pringonauta. Pringonauta. Pringonauta. Pues vale, está bien. Es que no tenemos nada para regalar, coño. La gente más que contesta cuando se regala. Lo vamos a poner en el Facebook. ¿Vale? En el Twitter. En Twitter la gente está un poco más, siempre más cabreadilla en otras cosas. Pero en el Facebook lo vamos a poner. Hoy no, pues ya llega muerto. Te cuento otra historia curiosa de los hindúes. Yo no sé si lo sabéis, yo soy profesor de automoción. Los compañeros que hayan por ahí escuchando. Yo hago meditación casi de budismo, cualquier día me voy para allá. Y me gusta ver documentales, cada vez que hay documentales en la tele de esto de coches, además últimamente se están poniendo muy de moda, siempre está el tallercito este que te cambia el escape. Que te ¿cómo cambia, funciona? Exacto. Pues vi un documental de la empresa Tata, coches hindúes. ¿Tata? Yo no me compro un coche marca Tata ni pues muerto. Escúchame, que no son malos. Y los tíos, fue una apuesta, porque claro, como la India es país emergente, está creciendo, necesita, como en su tiempo en España fue el 600... Pues el gobierno indio le dijo a la empresa Tata, hazme un coche lo más barato posible y te doy como límite 3.000 euros. Y se hace un coche en la India que funciona y va bien, por 3.000 euros se podría vender en España. Lo que pasa es que lógicamente aranceles no lo dejan venderlo aquí. Pero los tíos lo han hecho, ¿eh? La pregunta es... Los móviles, hay un mercado de móviles nuevo allí. La pregunta que yo hago es, ¿ese coche superaría los test de seguridad que hay aquí? No le dejan. De hecho, la empresa de coches que creo que querían montar aquí en Jerez, que era una empresa iraní. Ese es un capital ruso iraní. Esos coches, si se llegara a montar la planta, solamente se venden en el mercado africano. Y lo que hace son todoterreno, o sea, carburadores y CO2 por el escape y combustible sin quemar, sin miedo ninguno. Vamos. Y mate usted elefante y todo lo que vea que no pasa. Bueno. Oye, ¿qué hora es? Estoy aquí con la... 10 minutos queda. Vale. Hay dos preguntas que no sé si se va a dar tiempo, Lito. Una de Esteban, que es curiosísima. Sí. Me ha llamado mucho la atención. Desde Galicia. La de Esteban, ¿eh? Y digo yo, ¿y Esteban cómo piensa esas cosas? Sí, la verdad es que cuando dice... Para pensar eso hay que estar... Que pone entre paréntesis, a veces me da por no sé qué o algo. He leído una frase que tiene por ahí como diciendo, pues cuando le das a la mollera... Le da. Comenta que ha leído, bueno, que sabe que hubo una época del universo en el que la velocidad de expansión era mayor que la velocidad de la luz y que si eso causaría que, por ejemplo, una galaxia lejana se pudiera apreciar dos imágenes de la misma... De la misma galaxia. Yo entiendo ver dos veces la misma cosa en distinto tiempo o ver doble. Yo tampoco he podido. No. Yo creo que sería ver, ver. Bueno, es que la tiene que venir siempre, no como ha venido veces. Yo entiendo, bueno, de hecho hay galaxias que se ven dos y cuatro veces, pero no porque... Explícate. No porque el, venga la luz cuatro veces en cuatro instantes diferentes, sino porque hace lo que una lente, lo que se llama la lente gravitatoria, una galaxia muy lejana, viene la luz a, hacia ti y por el camino pasa por otro objeto muy masivo. ¿Qué hace de lente? Porque según la relatividad general... ¿Como si un rayo de luz pasa por el agua? No. Sí, bueno, se refracta. Se refracta, pues lo mismo. La ley de Einstein de relatividad dice que la luz, en presencia de una masa, se tuerce. No va en línea recta. No sé si vale esta comparación. Como cuando yo pongo una oreja en el agua y golpeo con la mano... al agua y escucho el mismo golpe dos veces. Sí, lo escucho por fuera, lo parecido. Ese fenómeno es que por el agua el sonido lleva una velocidad diferente que por el aire. Exacto, el aire lo escuchas. Entonces, tú escuchas un... No, antes el agua. Sí, es más denso. Más denso. Por el agua. Llega antes por el agua. Mm. Tú escuchas el primer golpe por el oído que está en el agua y el segundo golpe lo escuchas por el oído que está en el aire. Por eso te suena dos veces. Dos veces y uno. El caso de la luz es que la luz va en línea recta siempre, salvo que no haya una masa importante de algo muy masivo, un objeto muy masivo. Entonces, si la luz pasa muy cerquita, la línea de visión pasa muy cerquita de ese objeto masivo, ese objeto más, la masa, es capaz de doblar el rayo. ¿Y qué hace? Que te genera una imagen donde no debería de estar. Si hay casualidades, porque el universo es tan grande que se da esa casualidad de que hay una galaxia muy luminosa, muy muy atrás, ¿no? Muy lejana. Y en el medio hay un objeto, una galaxia, o un cuásar, o un cúmulo de galaxias que tiene mucha masa, es capaz de dividir ese haz en cuatro, lo hay que lo divide en dos, lo hay que lo divide en un arco, lo hay que lo divide en cuatro imágenes. Y te llegan cuatro imágenes distintas, en distintas posiciones del mismo objeto. ¿En el mismo instante? Sí, sí, tú estás viendo la imagen como si estuvieras borracho cuatro veces. O sea, te sale la misma galaxia en cuatro sitios diferentes, cuatro, y son iguales. La imagen es la misma galaxia, pero separada en cuatro puntos del espacio. Ese es el efecto, se llama lente gravitatoria, pero como no es, si pusieras claro, una lente. Pero no es como dice, porque venga del... No, yo le aclararía lo de la velocidad de expansión del universo y de la luz, no tiene nada que ver. Y no influye una en la otra. Una cosa es el ritmo al que se crea el espacio, que sería el ritmo de expansión del universo, y otra cosa es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz tiene ahora una velocidad, se está cuestionando ahora si esa velocidad ha sido constante siempre en la historia del universo o ahora va a una velocidad, pero al principio del universo no tenía por qué ir a esa misma velocidad que va ahora. Pero digamos que esa es una cantidad que no tiene nada que ver con el ritmo de expansión del universo. Entonces, si el universo, como parece que los artículos estos dicen, que hubo un tiempo en que se expandió más rápido que la velocidad de la luz, no hay problema. La luz iba detrás del espacio que se iba creando y punto. No hay dos imágenes, ni hay cosas raras. La luz es... Quedan cinco minutos. ¿Se puede contestar la del compañero Halcón? Sí. ¿Da tiempo? Sí, sí. La de José Manuel Soto, Halcón, pregunta sobre el segundo principio de la termodinámica, que es lo que da la flecha del tiempo, o sea, hacia dónde evolucionan los sistemas. ¿Por qué no se puede... se va hacia el futuro y no se va hacia el pasado? El universo tiene una flecha del tiempo que lo da una cantidad que se define en termodinámica, que es la entropía, y dice que la entropía, o sea, la flecha del tiempo va hacia un sistema hacia cuando el sistema siempre aumenta la entropía, no se puede ir hacia donde disminuya la entropía. Pero hay que leerlo eso bien. Y el segundo principio de la termodinámica dice eso si no se le aplica energía. O sea, un sistema libre va al desorden siempre, al aumentar la entropía, si tú no le haces nada. Uh-huh. Y de hecho eso se experimenta en el, sobre todo en mi cuarto, vamos. Yo para ordenar mi cuarto, yo puedo ordenarlo, yo puedo ir en contra de la flecha del tiempo. O sea, la flecha del tiempo me dice, el universo va hacia donde el universo aumenta su desorden. Pero yo entro en mi cuarto algunas veces y es tal el desorden que yo ya no puedo soportarlo, ¿verdad? Es raro, pero bueno, yo a veces no lo puedo soportar. Y yo puedo ir contra el universo y aumentar el orden. ¿Pero qué? ¿A costa de qué? Haciendo trabajo al sistema, aplicando trabajo. ¿Y qué es ordenar? ¿A qué llamas tú orden? Orden. Orden es, por ejemplo... Porque yo vivo en un mundo caóticamente ordenado. Por ejemplo, un objeto ordenado es un mineral que tiene los átomos en posiciones... Cristal. En una red cristalina. Todo es igual a la arena, distancia. La arena, que los granos se te van para donde quiere, es un objeto desordenado. Pero los botones de esta es mesa, un objeto ordenado. Los botones de esta mesa de control están ordenados porque está todo en fila, cada cual equidistante y bla, bla, bla, ¿no? Sí, eso es el orden. Claro, eso es cuando las partículas se sitúan en posiciones fijas y o posiciones equidistantes o posiciones geométricamente. Ese es el orden en física. Ese es el orden. No es el orden doméstico. No, ya, pero... Doméstico porque con mi pareja está el cuarto ordenado. Ah, lo has ordenado tú, ¿sí? ¿Dónde está esto? Ah, no sé. Bueno, para contestar eso, comentaba José Manuel que en el principio, porque el universo ha ido desde el Big Bang y ha creado estructuras como galaxias, planetas, digamos, que partía de pura energía, que era puro desorden, y ha ordenado con el paso del tiempo. Eso a él le chirriaba con lo del segundo principio de la termodinámica, que dice que los objetos tienen que ir a mayor desorden. Porque el universo cuando nació era desordenado y ha ordenado cosas, ha hecho cosas, ha construido, no ha destruido. Y yo creo que la respuesta es fácil, por la cantidad de energía que tenía el universo en el principio. En el Big Bang tenía tantísima energía, tantísima, que podía dar al resto, a los sistemas, energía de sobra para ordenarse sin problema. Ahora, si tú dejas un trozo de universo sin que se le pueda la energía dar energía, y ese trozo de universo se desordena. La energía que existía, justo la energía que existía justo en el momento del Big Bang, tiene que ser la misma energía que existe ahora, ¿no? Sí. La misma, exactamente la misma, ni más ni menos. Hombre... Y se crea y se destruye. Sí. Vamos, se supone que sí, que es el primer principio de la termodinámica. Manifestada de múltiples formas. Exactamente. El problema es saber no dejarse ninguna de esas formas para que el balance sea perfecto. Si te olvidas de alguna ya, tú dices, no cuadra. ¿La materia es energía? Sí. Multiplicado por C cuadrado, por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso lo dijo un tío ahí con los pelos tiesos, con cara loco. E igual a M. Yo soy con energía. Una letra detrás. Yo soy un factor de conversión. Yo soy energía. Sí. Entonces, cuando practico Reiki, ¿por qué me critica José Luis Muñoz? ¿Es donde yo quería llegar? Y ya me aprovecho cuando está aquí. Porque vale, que venga, se defienda. bien. Ahí está encaminado él. Lo voy a grabar esto, ya recorté. Mira, somos energía, picho. Bueno, oye... Antes de terminar, venga, una cosa que acabo de ver ahora mismo en la página de Microciervo. A ver. Dice, falta aún la confirmación oficialísima, aunque todo parece indicar que es solo una formalidad para que Nathan Gray pueda decir que ha descubierto una supernova en la galaxia PGC 61330, o sea, 61.230, situado a unos 600 millones de años luz de la Tierra, ¿vale? Mm. Lo curioso es, dice, en cuanto se confirme el descubrimiento, NASA se convertirá en la persona más joven en haber descubierto una supernova. Tiene 10 años. Sí, sí, sí, sí, lo he leído eso. Quitándole el título por 33 días a su hermana. Joder, la familia, tío. ¡Qué gente más picada! ¡Friki! Que en 2011 descubrió la supernova SN 2010 LT. Es increíble, tío. Hay gente para todo. El niño será así, Dios, con la carita redonda, con gafitas, seguro. La foto del niño no viene, ¿no? Y además, por el método tradicional de comparar fotos. ¿Eh? Ríete de Sheldon, vamos. El niño no ve el Disney Channel ni nada de eso. Oye, no ha empezado la temporada todavía, ¿no? De Viva en Teoría Nueva. Sí. ¿No? ¿Ha empezado la nueva? Sí. ¿Se puede ir a buscar? Yo la veo. Ah, tú la ves. Entonces, a buscarla, a buscarla. Nos vamos hasta el jueves. Somos energía, tío. Joder, hasta el jueves. Gracias. Adiós, adiós. Adiós.